Un podcast más. Hoy presentamos. ¡Navidad! Hola a mis queridos amigos. Capítulo número 27 acá en Blackberry Studios. Un nuevo capítulo de un podcast más. ¿Quién les habla? Edición especial. Quien les habla es el muy navideño, ni tan navideño, Nico West, con mi compañero de labores, el más navideño de todos, el que moría por el que moría por hacer este capítulo. me encuentro con mi amigo Mora. ¿Cómo el? Morismas. Mora Christmas. We wish you a Mora Christmas. Oiga, pero es que este es un capitulazo, pues. Oiga, presenta aquí a nuestro compañero de la a nuestro también. Compañero aquí en las mesas navideñas. Nuestro nuestro DJ. Es que está emocionado en hacer el nuevo capítulo, pues, weón. Le tirita la oreja al gato. El weón navideño. Oiga, le vamos a comprar un gorrito para la Navidad. Un condón. No, pues un gorrito navideño. ¿Está castrado? Sí. Ah, entonces no necesita condón. No. Nunca conoció los placeres banales. Qué bueno, así me los deja a mí. Sí. ¿Te culiáis gato, weón? Bueno. Bueno, no me dejó presentar a nuestro navideño y DJ. Don DJ Cabe Christmas. Christmas Socks. Christmas Socks. No, pues. Me cagaste, po, pues. Bueno, así es la vida. Así es la democracia. Así es la inmensa mayoría. Piñe, weón. Lo echa de menos usted. Sí. Usted le haría un pete. No. Debe estar pasando una bonita Navidad. Bueno. Sí, pues con toda la plata que tiene, weón. Sí. Así es re fácil, pues, weón. Ah. Yo que tuve que andar hace unas semanas comprando los regalos ahí al 3 y al 4, pero menos mal que lo logré. Bueno, pero la Navidad no es solo regalos y todo eso. Mira el arbolito lindo que tenemos. Sí, está lindo. Lo hice yo, con todo mi esfuerzo. Y no volado. Bueno, Navidad yo no creo que sea solamente regalo. ¿Usted lo cree? Navidad también es rock. Sí, pues. Y ya tenemos para partir un muy buen bloque del día de hoy. ¡Oh, weón! ¡Un cóndor! ¡Weón, pedazo! ¡Ahí está, weón! ¡Tenía un cóndor, weón! ¡Quítamelo! ¡Tenía una patilla, weón! Ya. ¡Weón, desapareció! ¡Te la comiste con la rata! Parece. Bueno, es una polilla muy navideña. Quizás te vino a entregar tu regalo. A lo mejor mi raja. A lo mejor mi raja tenía olor a pan de Pascua, parece. Oiga, sí, pues, y ahora estamos ¿Ah, con sí? ¿Verdad? Sí, pues, me lo con olío. Un lindo banquete de pan de Pascua y güergüero de Pascua. Güergüero estamos Pascua. Con otro auspiciador ahora. Sí, pues, pero no lo podemos decir mientras no nos auspicien. Claro. Mientras no nos paguen. Bueno, ¿con qué partimos hoy día? Con un excelente. No pues sí, es para el otro capítulo, pues para la próxima semana. La próxima semana, pues, joven. Usted trajo a los hombres de la mala religión. Yo troje a los hombres de la mala religión, como usted dijo, Bad Religion. Con el disco Bad de religión. Este disco yo no tengo idea si en realidad lo sacaron weando, lo sacaron en serio, pero puta, la weá que es un muy buen disco, weón. Suena lindo. Suena bien porque aparte de que la weá dentro de todo es pegajoso. Tiene los temas clásicos de Navidad como Heart the Herald Angel Sings o O Come All We Faithful. ¿Cómo sería eso en español? Que la no gente sé. Se sabe la canción en español. No, normalmente no, pues, bueno. Ay, qué bonito. No, eso fue de la semana pasada de Star Wars. Puta, se me olvidaron los temas, pues, bueno. Oye, estuvo pero buena Star Wars. Little Drummer Boy, también. Little como drummer. Más conocido como el tamborilero. El tamborilero. El tamborilero, pues, bueno. También tienen unos temas en inglés que, o sea, todos los temas están en inglés, pero unos temas más gringos, más reconocidos como O Come y Manuel. Manuela. Y Manuela. Ben y Manuel. Oye, qué recuerdo de las películas de Manuel. Sí, pues, weón. De hecho, también viene una versión reeditada de American Jesus. We no be an American Jesus. Sí. ¿qué otro tema más bonito viene? Viene Blanca Navidad. Ah, mire, qué bueno. No, viene, no, me equivoqué. Ah, no, es el de los Twister Sister, que también tiene un de Luis Miguel, que es muy parecido a Derrillo. Sí, también, que es muy parecido a todas estas weas que estábamos diciendo. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos a este temazo de Bad Religion, que se llama O Come All Ye Faithful? Aquí, en un podcast más. Oh, oh, oh, oh, hola. Y aparte mantiene la esencia de Bad Religion. Y aparte con el solo de batería que tiene al principio. Y por eso le gusta. Por eso, no, aparte yo por eso digo que no sé si es un disco que lo sacaron weando. Mi familia está en Florida y yo en Nueva York. Qué wea, weón, es como que si McFly se hubiera quedado solo en Navidad. Mi familia está en Florida y yo en Nueva York. Mi familia está en Hill Valley y yo en Nueva York. Doc, acompáñame en esta Navidad. Oiga, cuesta hacer esto. Cuesta. Sobre todo que no es remunerado. No, wey. Pero lo pasamos bien. Sí. Sobre todo en la vida. Oiga, sí. ¿Qué me tiene de regalo? Un berel. ¿Ah? Un berel. ¿Qué es eso? Un pico envuelto en papel. Puta, yo te había comprado esos chalecos típicos navideños. Con un reno ahí con luces. Como el chaleco de Hal de Malcolm. No, el solamente. Chaleco navideño. No, cuando no. La mamá de Malcolm cancela la Navidad. No, en realidad tenía un pico, güey. Ah, bueno. Oiga, sí, se ha fijado que... ¿Que el pico es suerte navideño? Sí, pues, güey, mira. Tiene la nariz roja. Tiene la punta tiene que ser bien adornada, po, y la base tenéis que ponerla bien, po, y todo lo demás tiene que ser bonitamente adornado con luces. O sea, es como engrandecer tu pico, po, ándate a la cresta. Sonó gay. Ándate a la cresta, weón. Engrandézcame, mi. Bueno, yo lo que iba a decir es que aparte de la música, también hay muchas weas que también hacen capítulos especiales de Navidad. Sí, bueno. Como los todos. Sims, también. Como Malcolm, como usted dijo. Sí. How I Met Your Mother también tiene un capítulo de Navidad. Sí. Los Venegas probablemente también tenían un capítulo de Navidad. Lo más que seguro. De hecho, aquí nuestro DJ dice que sí. Era fanático de Los Venegas nuestro DJ. Capítulo de Navidad. De Navidad, o más bien conocido como Animaniacs, pero también tenía un capítulo sí. De Navidad. No sé, no recuerdo. Puta. Yo no soy muy fanático de la Navidad. Los Picapiedras también. No me gustaban, a mí nunca me gustaron mucho los Picapiedras. Nunca me gustó mucho la Hanna-Barbera. Me ha hecho sudar. Yo prefería Chuck Jones. ¿Y ese era? El que dibujaba muchas veces a Bugs Bunny, al Pato Luca. Ah, ya. A sí, Tommy Jerry también. De hecho, Tommy Jerry y Bugs Bunny también tienen sus capítulos de Navidad. Sí, pues. Sabe. Ah, es que esa es la versión 2.0, Puta, llegó súper tarde este weón para la wea de los Venegas, sí, en todo caso. Ah, ya, sí, como 5 minutos. Si este weón fuera el viejo pascuero, weón, de ya la Navidad. Los niños ya estarían los suicidando. Niños se hubieran suicidado. Weón, ser el viejo pascuero, weón, sería increíble. Tanto niño suicidado, weón, sería el mejor regalo de Navidad que yo podría haber visto. Oh, Hugo. La canción de Willy Sabor. Corriendo, saltando, cayendo, trepando. Ese era Willy Sabor, po. Ahí está Willy Sabor. Era Willy Sabor. Oye, Willy Sabor tendrá su disco de Navidad. Yo creo. Ahora todo el mundo tiene disco de Navidad, como el personaje que usted trajo. Hasta Chinoy tiene un disco de Navidad. No. No, esa weá no creo que tenga un disco de Navidad. No puede ser. No, puta. Bueno. Es que su cara es muy navideña para tener un disco de Navidad. De hecho, le ponía un gorro de Navidad y ya es como que te alegra la Navidad, sí. Pues, podía estar solo ahí comiéndote, no sé, weón. Recién separado. Comiendo. Despedido de la pega. Comiendo una weá de comida china o un pan con mantequilla, weón. Tu cena de Navidad y te aparece Willy Sabor en la pantalla con un gorro de Navidad. Te da risa, po, weón. Oiga, yo le traje algo navideño que también es como para levantar el ánimo. Sí, pues. Que es el general. Pero no. Ah, mi general Augusto Pinochet Ugarte. Claro. Qué gran personaje que está allá en los cielos cuidándonos y haciendo esta Navidad increíble, weón. Si yo le pudiera abrir un regalo, weón, sería. Un país. Porque él lo logró. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, en realidad aclarando, es un podcast de comedia. Espérate, aclarando esto. Asumido en septiembre del año 1973, fortalecidos en la cohesión. Ya, pues no le arruine la Navidad a otra gente. Bueno, aclarando un poco, ya que estamos en época navideña. Bueno, en época navideña. Esto es un podcast de comedia. Nosotros podemos estar tanto del lado A como del lado B. Claro. Podemos reírnos tanto del lado comunista como el derechista, el lado de bacheletista, aliancista, leninista, marxista, estalinista, piñerista. Nos podemos reír de todo. Tuvieron que pasar ¿cuántos capítulos? 27 capítulos para que les podremos haber explicado esta weón. Ya se fueron todos los que no entendieron ese esa parte de nosotros. Es que son weones. Les gusta el pico. Pero ¿en qué momento usted se puso tan soez, amigo? Usted era un hombre educado que disfrutaba la vida. No, es que, puta, es que estoy feliz porque estamos en Navidad. Yo ahora no le puedo mostrar Navidad esto. Yo antes le podía mostrar estos capítulos a mi mamá. Y ahora ya no puedo. Pero este es un hermoso regalo de Navidad para su madre. ¿Qué es esto? No le entendimos nada, pero feliz Navidad para usted también. Claro. Feliz Navidad a los comunistas y a los... Y a los pinochetistas. Algún día deberían hacer una cena navideña. La última cena. Con esta canción de fondo, la que usted trajo, obviamente. ¿De quién es? ¿De fondo? La que usted trajo, pues, weón. Ah, la para el bloque. Sí, pues. Ah, ya, es que yo pensé que estaba hablando del tema. No, pues ahora estamos escuchando a King con White Christmas. Ah, sí, pues yo traje el Jingle Belelele. Jingle Belelele. Sí. Que yo, es que es un clásico de la infancia. Yo, ¿sí? me recuerdo, yo recuerdo mucho esta canción. La recuerda para esta fecha, en la cual se levantaba temprano porque no, decía, de... es 24 de diciembre, weón, me tengo que levantar temprano para disfrutar este hermoso día de Navidad. Es verdad. Yo lo hacía. ¿Ah? Hasta que perdí el espíritu. Pero ahora lo estoy recuperando gracias a este podcast. Ah, mire qué maravilla, y tenemos el árbol ahí. En realidad mi espíritu que navideño intenta prender más luces, pero sabéis que se quedaron fijas. Se me echaron a perder las luces. Sí, eso estoy cachando. Como que se están quemando de a poco. Puta, las luces fome, weón. No. Oh, madre. Casi se pitea su celular. No, casi me peteó la Navidad. Eso le falta. Le falta convulsiones. Le falta convulsiones a mí. Pero sabe, nosotros conocemos un amigo que le puede hacer funcionar sí, esas luces. Mire, pero qué buena idea. Y si se las pone. Yo prefiero en la nariz porque en su hoyo puede ser muy feo. Prefiero en la nariz. Nariz de. La nariz, po, weón, la nariz. Ahí se pone los dos, weón. Tú estás hablando del. De la mía. Él le podía hacer funcionar la luz. Eso puede ser para un regalo. Le podríamos dar un saludo. Que suene bien. No lo sabemos, pero no lo sé. Parece que no hay interferencia. Parece que no habrá interferencia. A ver, oiga, ¿qué pasa el viejito Pascual? ¿Puedo presentar mi tema? Presento. Basta de garabatos orates, hay un bloque pero, que salvar. Pero esto le recordaba a su infancia. Sí, pues, porque queremos este tema es como del año noventa y tanto, más o menos. 99 yo le he hecho. Sí, yo creo, más o menos por ahí. Ah, y usted era un niño gordito, feliz navideño. Claro, era un niño gordito que jugaba consolas de baja calidad. Sí, pues, pero es que todos éramos felices en ese momento. Sí, es solamente verdad. Que yo he podido mantener esa felicidad navideña. Yo esa soy gordura navideña. Yo esa disfruto, gordura navideña. Yo disfruto tanto el pan de Pascua, los especiales de Navidad, las canciones de Navidad. ¿Sabe la, qué? La decoración navideña, las yo, ofertas navideñas. Yo he recuperado un poco ese espíritu gracias a mi hija solamente. Si no fuera por ella, yo creo que yo no tendría nada, absolutamente nada de espíritu navideño. Pero es que los niños son el futuro, como verdad. Dijo Bolchetto. Bueno, como dijo Karadima. Vámonos con este temazo de el general. Jingle Belelele, aquí. En un podcast más. Oh, oh, oh, oh. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. ¿Eso qué es? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. ¿Eso qué es? Una canción de Navidad para todos mis fans y mi familia. Hey. Van a aconsejar que en una dieta se debe de quedar. ¿cómo es que va ese coro? Navidad, lo mejor para ti y tu familia, y que sigas para adelante, nunca para atrás, ni siquiera para coger impulso. Que el año nuevo te traiga muchas sorpresas. Esto te lo dice tu pana, el Ragamuffin General. Tema culiado. Año nuevo, chicas nuevas. ¿La chica de humo, usted se refiere? La chica de humo, son la única. Sí. ¿Sí? La única chica que puedo conseguir a esta altura. Puras chicas de humo. Puras de mentira. Puta, yo lo. Puta, yo lo único que puedo conseguir es humo, weón. Yo me imagino que esos son como los viejitos pascueros de la plaza de armas que están cantando, weón. Cuando terminan su hora de trabajo. Una foto por 100. Por 100, weón. Ahora ya son como por 3 lucas la weón. Chucha, que ha subido el IPC. Sí, weón. ¡Chotamón! Weón, ¿en qué momento vos te ibas a sacar una foto al viejo? ¡Pero pascuero, cómo voy a cobrarte en boca! ¡Basta! No, pues estamos en época especial, una época de celebrar, no de trabajar. ¡Tironazo! Estamos en una época donde está el pavo de Navidad. ¡Ay, oh, qué rico! ¡Llegó el pavo! Weón, el pavo de Navidad, esa manera. ¿Cómo rellena el pavo? De semen. O también pavo a la crema. Oiga. Oh. No, pero fuera huevo, weón. ¿Qué le dice el pavo a la pava cuando se va a dormir? ¿Qué le dice? Bueno, es como ese chiste en el cual una gallina le dice a un pavo feliz Navidad y el pavo le dice ándate a la mierda. Oh, pero qué chistoso que soy. Es mi chiste navideño el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. No se moleste. No se moleste. Bueno, cuando digo eso ahora puede sonar con campanita abajo, ¿cierto? No, ya, gracias. ¿Cómo dice? No, yo no dije. Gracias, no se moleste. Gracias, bellita, gracias, muy amable, gracias. Eso, pero con esta wea navideña. Pero si usted es el navideño, debería saber cómo se llaman. Cascabeles, pues, amigo. Christmas bells se llaman. Ah, ey, a la granda. Oh, oh. Se nos vienen los cortitos navideños. Esta es la sección más esperada por todos los podcasts aquí. Este ¿Por qué está hablando así? Ay, no sé, como Nicolás Larraín. Cortitos de la televisión chilena. ¡Oh, oh, oh! Bueno, ¿qué tenemos para hoy día? Estuvimos revisando la cartelera de Navidad y con las bandas de punk rock, melódico, unas bandas de bolero ahí, los cantantes mexicanos y el bichito que le picaba ahí. ¿Y qué nos trae el señor DJ como primer tema? A ver... ¡Póngale play! Los cortitos. Cortitos. Ah, ay. Se escucha bajito. Ahí sí. Ah, ahí, ahí. Oiga, pero qué cantantazo se nos viene. Luismi. Luismi, el chupete de fierro. El personaje que dijo que era mucho mejor que Radiohead. Eso dijo. Sí. Ahora lo odio. Pero sigue los pasos de este donde. Y Santa Claus llegó. Ay, que le salió de. Se lo pusieron hasta los ojitos brillositos cuando dijo. Puta, es que es un Este es como un bonito tema. Este es como un tema que un se, tema se imagina mol. Como es mucho. Un tema de mol. Sí, de mol o que vais caminando en Nueva York, aunque nunca he ido a Nueva York, pero. No, yo pero me imagino como caminando por el Costanera mirando ese árbol curiado gigante, puta, que la raja el árbol del Costanera. Bro. Oiga, ¿cómo será el Sky Costanera? Nunca he ido a esa cuestión. No lo sé. No lo sé. Todavía no soy grande. Habrá que esperar. Pero el árbol del Costanera la lleva, yo lo banco, hermano, yo lo banco. Como el árbol de la Estación Central, igual tiene su encanto. Esta canción es como vas a ir saliendo de H&M con las bolsas de. Sí, una wea así, cuando vaya a comprar el Jumbo. Claro. Así como, ay, ¿qué puedo comprar para la cena? Y yo, ¿puedo comprar un pau? ¿Puedo comprar unas? Las típicas y más bien conocidas papas duquesas utilizadas únicamente en Navidad y Año Nuevo. De las papas duquesas, obvio. ¿Qué te parece? ¿Quién más las puede? Dígame, ¿en qué otro momento la usa? ¿Se nos acabó el tema? Uy, sí, oiga, que cortito hablamos. Largo. Oiga, que oh, Blink 182. Este. Eso es lo que fue. Sí, de. Escucha, mi mejor amigo fanático de Blink 182 no podía dejar pasar esta canción. Pero también tenía otro tema de Navidad que se llama I Won't Be Home in Christmas. Sí, es que este me recuerda mucho unas Navidades donde típico que cabro chico y no recibiste la cuestión. Y, sí, ya te llegaste. Este tema es como despicado. Sí. Y te de regalaron calcetines. Sí. Puta, es que es normal que. Sí, pero cuando chico es refome recibir calcetines. Oh, cuando grande, como decís, puta, me hacían falta. Puta, sí, me hacían falta. De hecho, yo ahora tengo mis calcetines con papá. Y se acabó el tema de otra vez. Es un wey. Tema. Sí, son pues, cortitos, sí, pues. Son cortitos, pues. Ay. Estoy que lloro. Este es Have Yourself a Little Merry Christmas. Por Frank Sinatra. Este es qué gran un intérprete. Este es un discazo. Si usted si usted quiere impresionar a su familia, ya sea para esta linda noche de Navidad entre el 24 y 25 de diciembre, usted tiene que decir, ¿ah? Si usted quiere impresionar a su familia, tiene que llevarla en un yate o algún. No, si usted quiere impresionarla, traiga una prostituta a la cena de Navidad, porque será increíble, güey. La mejor wea, yo te banco. En serio, hermano, yo te banco así. Fuera mi cerveza, maldito gato. No, mi chonchito, lindo pechocho. Pero ¿qué hice? Ya, pero no, sinceramente, si usted quiere tener un lindo playlist para su familia en esta Navidad, porque puta, obviamente va a estar la abuela, el tío, el ponga reggaetón. Hasta abajo. Hasta abajo, hermano, papi. No, ponga este disco de Frank Sinatra porque bueno, tiene varios de Navidad. Cualquiera es bueno. Cualquiera, bueno, elija cuál, no sé, elíjalo. No lo sé. Está en la, está incluso en los playlists de Spotify. Hasta le puede salir mucho más sencillo. O si no, YouTube nomás. Sí. O si no, se mete el celular por la raja y le dice a algún amigo que lo llame. El mejor regalo de Navidad que puede recibir en su puta tierra. Pero bueno. ¿Qué más nos puede decir? El señor este Sinatra se pegó un discazo acá, el solo también. Y también tiene un discazo con el Rat Pack. Que es el Rat Pack, era el Frank pack Sinatra, de ratas. El pack de ratas, que era Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Dean Martin, qué gran cantante. Que también tiene unos temazos como Blanca Navidad, también Have Yourself a Little Merry Christmas, como este. Que ya se nos está acabando, señor. Vámonos DJ. Con la siguiente. Ah, este es un temazo. Este es un temazo de Korn. Que lo sacó para una película que se llama Nightmare Before Christmas. O más bien conocida como El Extraño Mundo de Jack. En donde este disco se llama Nightmare Revised. Nightmare, ya. Y ahí donde viene. Y ahí es donde vienen todas las canciones que compuso originalmente Danny Elfman. Pero interpretado por diferentes personajes de la música como y del rock principalmente. Sí, Fall Out Boy, o por ejemplo aquí Korn también, que interpreta esta parte de la película cuando los tres cabros chicos, que era la bruja, la momia y no sé quién era el otro culiado, weón, porque la vi drogado esa película. como todas las películas. Como todas las weas que yo... ¡Basta! Estamos en época de celebración. En donde van a, donde planean cómo capturar a Santa Claus, que aquí le dices Sandy Claus. Sandy Claus. Ah, como garras de arena. Sí, pero si estos weones piensan que no la noté. Que Papá Noel o y Mamá Noela. Pascuero, Mamá Noela. O el viejo Pascuero. Mamá Noela. Te banco, hermano, yo te banco. Sirvo, ¿no? Papá Noel. Y Mamá Noela. Lo maté. Devuélvanmelo. Lo maté. ¡Oh, oh, oh! Siga contando. Basta de garabato. Bueno, ¿cómo capturas a Papá Noel? ¿Sabes que vea la película, güey? Ya no puede. Pero este es un temazo que sacó Korn en el último tiempo, que era en el Korn 3. Y este que escuchamos acá de fondo es el señor Brian Setzer, o como diría Homero Simpson, Brian Seltzer. Seltzer. Con su orquesta, Brian Setzer Orquesta, y este es Jingle Bell Rock. Un temazo tema... que se repite. Es que por eso me sonaba memorable y por eso lo quería poner. Es que Jingle Bell Rock. Aparte que qué tan rico ponerlo. Este es un temazo, Jingle Bell Rock. Claro. Que se aparece en, si puedo mencionarlo, en Mi Pobre Angelito. Sí. En la 1 y la 2. En la 1 aparece cuando Kevin hace la fiesta para engañar a los ladrones, donde aparece el Michael Jordan. Sí, por el personaje de Michael Jordan así moviéndose por el tren. Y en el otro es cuando se va a tirar de bomba en la piscina donde están los viejos botes. Y se le cae el... Sí, el joven ahí. Que ah, chucha. Oiga, para... Oiga, yo pensé que era un destello de Navidad y yo dije el viejo afuera, weón. Yo dije, weón, llegó mi regalo, weón. Por fin voy a recibir la prostituta rusa que siempre quise. Oh. Nadie no, escuchó nada. Nadie escuchó nada. Los grandes amantes del rockabilly ya conocerán a este caballero, que es sí. Un gran exponente de la banda Stray Cats. Muy muy buen guitarrista, compositor y todo. Si usted tiene hecho, si usted le gusta el rockabilly, chistoso y simpático. Si usted le gusta el rockabilly, escuche los Stray Cats. No, pero este tema está bueno. Está bueno. Sí. Y su orquesta es bastante más buena que los Stray Cats, diría yo. Pero es que tiene un tema de Navidad, po. Que la parte de la gente que tiene tema de Navidad. Que parte él es director de su orquesta. Ah, mire qué maravilla. ¿Ah? Oiga, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se nos cortó el señor Seltzer? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo lo estaba pasando tan bien? ¿En serio? ¿Yo lo estaba pasando bien? De hecho, en este capítulo yo por primera vez en mi vida lo estoy pasando bien en este podcast. Después de 26, 27 capítulos, primera vez que lo está pasando bien. Puta, es que tengo que admitirlo, soy... Este es el mejor regalo. Ya no, pues. No, sí, lo paso bien en este podcast, pero Navidad para mí me banca. Me deja feliz. Deberíamos estar tomando cola de monos. Puta. O ponche navideño. O algo así, no sé. Puta, no hubo presupuesto para comprar un campanario cola de mono, pues. No, la verdad que no. Pero tenemos Werwero Finest German Quality. Ay, we greetings estar for muy... you, Lola. A Merry Christmas. Oiga, nos vamos con el tercer bloque ya. Sí, pues ya. Este tema lo trajo Don DJ Cabezón, pero... pero eso no. Eso no es alemán, pues. Pero era lo más parecido que tenía. Lo más cerca, ¿eh? Está en Europa también, es como mucho. Bueno, este tema lo trajo de esta cabeza de gracia. Que es nada más. Oye, pero nada ¿por qué menos lo trata así al joven? Bueno, por este lindo y navideño cabezón. Deberíamos ponerle luces, weón. Yo creo que si le ponemos luces en la cabeza, tenemos que comprar un pack bastante grande, weón. Como una weón. De 5.000. De 5.000 metros, weón. Y aún así no lo vamos a poder enchufar, weón. Así como vamos, difícil lo vamos a poder enchufar, pues, amigo. Bueno, este tema es un tema en especial que quiso sacar el señor Corey Taylor. Corey Taylor Swift. Ay, sí. Que, puta, sabes que no me acuerdo para qué Navidad lo habrá sacado, pero... Este 2003. Más me crees. Gracias. Este tema se llama X-M arroba signo peso, más bien por decir Christmas. Trillones más de un millón de dólares. Gracias. ¿Y lo quiere presentar usted, señor Don Cabezos? El chico de humo. Oiga, pero ¿por qué menciona tanto el humo? Oiga, yo quiero de Navidad mucho humo. De regalo de Navidad. Oiga, ¿cómo que no puede articular palabras? Bueno, cuando sean las 12 ahí usted puede abrir su paquetito a ver si le llegó humo o no. Ojalá. Me va a llegar Antrax, weón. Ah, no, mientras no le llegue un CD a este weón. Yo creo que hasta el Antrax es más. ¿Sabe qué? Pasable. Yo creo que el Grinch. El Grinch es la raja, weón. Este culiado es tan penca, weón, que no merece tener Navidad. No Porque merece... por último el Grinch recapacitó. Sí. Este weón, no. Este weón, cuando recapacite, se va a matar. Y ese va a ser el mejor regalo de Navidad de la tierra. Jorge González se mató. Increíble regalo. La Navidad del 2020. La mejor Navidad de todo tipo de arte. Yo lo banco. Eso, si, si sí, se mata, eso sería un arte. Si se mata, yo le diría, weón. Gracias, sería viejo. Bueno, Vascuero. Sí, me gusta. Se Liniers. Liniers. Ya pues, va a presentar su porquería de tema. O va a responder con esos carabatos orates. Ya. Usted quería decir algo de este tema. ¿Qué quería decir de este tema? Este tema es muy malo. Merry Christmas on the summer. Este tema está entretenido. Creado, bueno, bajo... marketing totalmente de Corey Taylor. Y como que menciona muchas fechas que ocurren también. Sí, por el lado hipster de Corey, de hecho el video es bastante ridículo. Sí. Esa es la idea, en verdad, que le quisieron dar, que la Navidad era algo más comercial que lo que real, la weá que pasa Navidad, en familia, comer claro. Pavo, oh, pavo, conche tu madre. Pero en sí es un tema que para mí personalmente, fanático de Slipknot, es malo, es un tema sin corazón. En realidad es un tema super marketero, pero sí. El weón la hizo corta. Fue como, sí, voy dijo, a hacer marketing, la hago corta, listo, se acabó. Voy a hacer un tema de Navidad y sería. Oiga, qué rico. Cumplí, dijo. Así. Che, cumplí, ¿eh? Sí. Cumplí, Y bueno, vámonos con la canción aquí. Y bueno, entonces nos vamos con el siguiente tema de Corey Taylor, que se llama X-Más, por así decirlo. O X-M arroba. No, ¿qué pasa? Christmas, listo. De Corey Taylor, aquí. En un podcast más. There ain't no- nothing more depressing than a pine tree. Gussied up with candy canes and balls. Those carolers have kept me up for hours. It's Merry Christmas seeping through my walls. Now, I'm no Wiccan commie nut or nothing, but there's one damn holiday that I can't stand. It ain't Halloween or Thanksgiving or even April Fool's, but it'll surely make a fool out of every man. Ha! If I ain't drunk, then it ain't Christmas. You know where to stick those jingle bells. If I ain't hammered, it ain't Hanukkah. And all you motherfuckers go to hell. If I ain't cockeyed, it ain't Kwanzaa. Joy to the world, Jack and Coots. If I ain't drunk, then it ain't Christmas. Cause I ain't never anything but broke. Now every year the malls are just a madhouse, full of empty pockets, thoughts and smiles. Just the smell of eggnog makes me vomit, and those colored lights are fucking infantile. I think we collectively as a people should rise against this corporate jolly noise and tell the world let's buy some peace and quiet for a change before we spend it all on fucking toys. Ha! So if I ain't drunk, then it ain't Christmas. You know where to stick those jingle bells. If I ain't hammered, it ain't Hanukkah. La la la la, go fuck yourself. If I ain't cockeyed, it ain't Kwanzaa. Joy to the world, getting stoned. If I ain't drunk, then it ain't Christmas. So leave this goddamn Scrooge the fuck alone. Ha! Merry fucking Christmas! Bueno, pero estaba mejor el de Pentatonix. Estaba mejor. No, pero este igual. Yo no fui. En Bolá tiene una versión navideña también. ¿Quién? Ese tipo. ¿Qué tipo? El que dice yo no fui. Ah, Don Tocho. Sí, puede ser. Puede ser. Con cascabeles de fondo. Sí. Oiga. De hecho, hay muchas versiones que de repente, como que hay artistas que no tienen temas de Navidad, como por ejemplo los Beastie Boys, que les combinaron la base de Run DMC de Christmas in Cali. Yeah. Con No ¿cuál? Sleeping in Brooklyn. Entonces juntaron las voces de los Beastie Boys de No Sleeping in Brooklyn con la base de Christmas in Hell. Y ahí al fin los Beastie Boys pudieron tener su tema de Navidad. Oiga. Sí, queridos niños, los Beastie Boys tuvieron su tema de Navidad. Oh, abuelo Noel, ¿cómo sabes tanto? Porque tengo tiempo libre y veo internet. Aprovechando esta música, aprovechamos de mandar saludos. Ya. Aprovechamos de mandar saludos. ¿A quién le mandamos saludos? Mande usted saludos primero. Yo aprovecho. Ah, pero ahí está el tema de Run DMC, po. Ya. Bueno, aquí le aprovecho de mandar saludos. Un saludo especial navideño a mi querido amigo Gabo. Gabo Quesada. Gabo Quesada. Gabo Quesillo. Que lo echamos de menos por estos lados. Sí, pues lo echamos de menos. Se sentaba ahí en ese sillón a jugar no sé qué cuestión. Y... a jugar con su tío. Sí. Esa intentaba meter en su poto. Bueno, lo vas a lograr, amigo. Lo vas a lograr. Confiamos en ti. Bueno, a nuestra querida y fiel oyente Lore Muñoz. un especial saludo de Navidad para usted. ¿A quién le mandé ese saludo de Navidad? A mi gatito, mi gatito. Feliz Navidad para ti también, gatito. También. ¿Tiene alguna base navideña así, una súper bonita? Ya. Pero por último, búscala con un sonido de cascabel, po, weón. We send greetings for Lola, and I will say for you. Okay. And I will say for you, Merry Christmas, Lola. Oh, qué lindo. Ya. Yeah. ¿Me toca a mí? Me toca a Kike Love. Kike Love. No, es que siempre se le olvida a usted cuándo se va a acordar. Si ¿Diego Love? No. Es Camilo. Ah. Es Camilo. Por eso tiene que asociar el lo de Camilo con... Puta. No hay nadie que se llame Kikelo. No, pero... puede ser Kikelo. sí, a mis compañeros de pega que escuchan esta mierda de programa. Más, les deseamos más que nada, feliz Navidad. En realidad, la yo única que escucha este programa es la... la señorita Bárbara. Ella lo escucha. Le mandamos una feliz Navidad. La otra vez me dijo que no les llevé cake, que a mí se me olvidó cuando usted me dio para repartir. Bueno, y... ahora habrá mucho más cake para repartir. Sí. Su cake. Así que culénselo. ¿A quién más? Feliz Navidad también para todos ellos. Así va a estar el poto el Nico, weón. Qué linda cena navideña. Todos culiándose a Nico. No, no sé a qué... no sé a quién más. A los que escuchen este programa. ¿A quién? ¿A quién? No a Belén qué. Ropa tendida, bueno, en el patio. Bueno, démosle feliz Navidad a la papelera también mandamos feliz Navidad. Mire, le puedo mandar feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad a usted. Al teniente da. Feliz Navidad, teniente da. ¿Usted, don Cabezón, tiene algún a la saludo? Señoritas, no, me queda un saludo. Me queda un saludo a la señorita Miranda. Ahí. Mandémosle feliz Navidad, Miranda. Feliz Navidad, Miranda. Y a Rancagua también. Feliz Navidad, Rancagua. Qué gran país. Qué gran Esperemos nación. Que lo pasen tan bien como yo lo paso en Navidad. Ya, creo que esos son todos feliz mis Navidad, saludos. Feliz Navidad, Chile. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. A usted. Oiga, yo siempre le quería mandar un saludo al Choche 007. Feliz Navidad para ti, Choche. Un saludo para el Choche también. Ojalá que reciba todos los juguetes que él quiere. Bueno, saludos para Juguetes Sexuales. Juguetesexuales.com. Y bueno, a nadie. Nadie escucha esta mierda, po, weón. Sí, el monstruo. Que no lo escucha igual. Pero se han fijado que... Pero mándele que saludo. Nadie escucha esta weá. Sí, nadie no, si lo están escuchando. Nadie lo escucha. ¿Quién está escuchando? Nadie. ¿Quién está escuchando? Yo sé que hay gente escuchando. Bueno, entonces, saludos para Moscada y... Feliz Navidad, bueno, ojalá que te regalen un pañal para que tú se lo regalías a tu hijo, weón. Bonita. Bueno, pues. Y no nos queda más que presentar el tema de cierre. Oiga, pero esta es una bandaza navideña, pues. ¿No sé? Sí, pues. Esta banda se llama Angus Burn Red. La canción se llama We Wish You a Merry Christmas. Que es una banda hardcore de por sí. Bueno, metalcore de por sí. Que bueno. Aquí su vocalista no se hizo tan presente como se ha hecho en los otros discos porque es el disco de Navidad, pues. Yeah. El disco de Navidad tiene que ser especial. Basta, basta. Cállense. Estoy dando mi discurso de Navidad. Y por eso pido que todos los niños reciban carbón y me regalen sus regalos. a mí. Yo merezco sus juguetes. Ustedes no lo merecen, niños feos. Ese es nuestro planeta. Ese es nuestro planeta. Ah, sí, es un planeta contemplando por última vez. ¡No! Bueno, yo merezco los regalos de todos esos niños feos. Yeah. El viejito Pascuero me banca. Me banca, me dice. Eres un gran hombre. Oso, por algo es el hombre rojo. Yo creo que Mora juega. Por si Mora quiere jugar, que juegue. Por algo es el hombre de rojo. Si Mora quiere llevar la pelota que no hay. ¿Cierto? Yo puedo tenerlo. ¿Por qué? ¡Yo lo tengo todo! ¡Eso voy! No, mira. A lo que voy, esta bandaza que se llama Agus Burn Red, que la puedes escuchar normalmente en su disco de Navidad, pero el disco de Navidad yo lo banco. Yo lo banco, hermano. Yo lo banco. Yo lo banco. De hecho, tiene temas muy buenos, como el que acabamos de escuchar también en su versión, el de Barrelinion, que pusimos en el primer bloque. Haciendo. Me estoy tocando la tula. Pero ¿por qué no? Usted lo hace siempre. No hay un mejor momento para hacer eso. Es que es Navidad. O también el de Ocom Emmanuel. Como yo me estoy ahora. Ocom. O el de. Sí, Emmanuel. O el. Mamanuel. O el del tamborilero que también está. Ya. Emmanuel. Si así se llama, Emmanuel. Y el tema original es Ocom Emmanuel. Rejoice. Ya. Ya. Joven, se va por la rama usted y no se siente. Pero es que me gusta esta banda. El pico. Este pico. Ya. Que también tiene temas tan maravillosos de Navidad como The Little Drummer Boy. La chica de humo. Emmanuel. No, y aquí le traemos el tema principal de Navidad para todos ustedes, que se llama We Wish You a Merry Christmas. Que en un podcast es más, como que todo el podcast más lo deseamos para ustedes. Que en un podcast una más feliz Navidad con las personas igual que quieren, en realidad. Mora del humo. Váyanse a la cresta con los regalos. Sí. Y si no tienen que regalar, regalen su ano, weón. Puede ser un lindo regalo, como usted, que va a regalar su ano. Yeah. A las personas que le den. ¿En un podcast más? ¿Ya? Siempre es igual. Y siempre es igual en un podcast más. Que usted regala su ano. We wish podcast you a Merry Christmas. Ya. Yeah. Oiga, yo quería dar una gran despedida. Ya, yeah, déla. Que yo no puedo hablar bien en esta weá, hermoso. Pero si usted es el que más habla, ¿a qué se refiere con quien no puede hablar en bien? Navidad, weón, dejen de weyar. El que más habla, usted no se calla nunca, el señor. El día más lindo del año, weón, en Navidad. Escucha, parte. Oiga, ¿qué fue? ¡Segurita! Eso fue como el pollo fuente curado. Ya. Oiga. Basta. Oiga, parece que hay pelea afuera. ¡Una pelea navideña! ¡Oh, qué interesante! Podríamos grabarla. Bueno, y con este lindo tema de Killers que tenemos de fondo, haciendo una anotación. Oiga, llegaron los Wyatt. haciendo una anotación. The Killers saca cada año un tema. Ya lleva 8 temas. De Navidad. No, dentro no de eso está el que tenemos aquí. Puta, eso yo se lo canto a la Navidad el 26 de diciembre. Te perdí. Oh, es que la Navidad es pulenta, bueno. Es el único día del año pulenta, en el que yo como muy bien. Y como muy, muy, muy bien. El único día en que come muy, muy, muy bien. Así que, bueno, les deseamos desde un podcast más una feliz Navidad a todos. Sí, pásenlo bien. Disfruten con toda su familia. Disfruten con su familia, con el perro, con el gato, con su cerveza, con la weá que quieran disfrutar. Si no quieren a su familia, váyanse a la cresta. Ténganse un regalo para ustedes mismos. Oh, sí. Cómprense chela, un... Siempre es bueno tener un destilado en estos momentos cuando uno está solo, o un buen caño y Netflix, obviamente. Sí. Eso te hará olvidar un poco tu... A very Murray Christmas, del Bill Murray, parece que está en Netflix ahora. Un comediante gringo. Ah, a very Murray Christmas. Mire, lo puede ver para esta fecha también. Sí. Ya pues. Y... Listo. Si no le gusta la Navidad, puede meterse un dedo en el ano. Tengo que hacerlo ahora. Che tu madre. Tengo sí. Que... Ya, bueno, mientras me meto el dedo en el ano. ¡Oiga! Se nos olvidó un saludo en especial. ¿A un especial? Sí, pues. Un saludo muy especial. Basta de garabatos orates. Presente el tema, no mandemos pues, ese saludo, no, que se vaya a la mierda. Un saludo a Navidad. Que se vaya a la mierda. Queremos desearle un hermoso... Parece que pasó el viejito más cuero por arriba. Ya. De tu boca. Bueno. Esto es August Born Red. We wish you a Merry Christmas. Aquí en un podcast más. Pásenla bien. Feliz Navidad. Y... ¡Cállese! ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! Christmas and a happy new year. Hola. Oye, los volúmenes también. Sí, los volúmenes también. ¿Y usted? También. ¿Y la familia? ¿Los niños? Oiga, ¿qué le pidió el viejo pajero? Una porno. Al ropa vejero. Una porno. Ah, mire qué rico. De Sarita Vázquez. Ah, oh, pero qué maravilla. Facial. Con Gonzalo Cáceres. Metiéndole un dildo en el orto. Gonzalo Cáceres Cream Pie. ¿Ah? Gonzalo Cáceres Cream Pie.